en Costa Rica. Elecciones 2014. La gobernabilidad de Costa Rica es tema de preocupación entre diversos sectores y un reto para el próximo presidente del país. Según datos del Estado de la Nación, solo en el año 2011 se produjeron más de 600 manifestaciones. Sectores como el estudiantado, trabajadores públicos y agricultores se lanzaron a la calle a hacer diversas demandas y exigencias al gobierno. De allí que la necesidad de consenso es tema recurrente en las propuestas de los actuales candidatos presidenciales. ¿Con cuáles sectores sociales darían prioridad de diálogo los candidatos del Frente Amplio, el Partido Acción Ciudadana, Patria Nueva y el Partido de los Trabajadores? El candidato por el Partido de los Trabajadores, Héctor Monestel, dio principal importancia a los trabajadores, al campesinado y la juventud. Por supuesto, el movimiento sindical, el movimiento obrero popular, los sectores del campesinado pobre y sin tierra, y la juventud. Y dentro de estos distintos sectores, por supuesto que tiene que dársele atención y diálogo y reivindicar los derechos de sectores, si se quiere, más específicos, como el de la mujer trabajadora, como el de las poblaciones diversas, como el de los artesanos, pescadores, pequeños y medianos pescadores, pequeños y medianos ganaderos, que incluso están en nuestro partido, artesanos. Nuestro candidato a diputado por Punta Arenas es un pescador y un dirigente de los pescadores artesanales de todo el Pacífico y del Golfo Nicoya, pero principalmente tiene que ser un diálogo con los sectores obreros y populares, con los sectores empresariales y con los sectores de los partidos corruptos, y esto, con eso no tenemos ningún diálogo, más bien todo lo contrario. Por su parte, José María Villalta, candidato presidencial del partido Frente Amplio, sostiene que es indispensable abrir espacios de concertación con los sectores sociales. Villalta indica con qué sectores considera importante emprender un diálogo urgente. Yo creo que el diálogo tiene que darse con todos los sectores sociales y que está abandonado con todos los sectores sociales, ¿no? Debe urgentemente abordarse el diálogo con las organizaciones ecologistas y las comunidades que luchan por la defensa del ambiente. Está roto por completo ese diálogo. No hay propuestas para encauzar el modelo de desarrollo bajo alternativas que permitan escuchar los criterios de las comunidades afectadas directamente, las comunidades costeras, las comunidades afectadas por la expansión piñera, por los proyectos hidroeléctricos, por la contaminación del agua. Eso es un tema clave, ¿no? No es un solo sector, son las comunidades, los grupos ambientalistas. Debe restablecerse ese diálogo que está roto. Está roto el diálogo con las organizaciones representantes de las y los trabajadores, con los sindicatos en general. No hay un diálogo sobre la política de empleo, sobre la política de protección a los derechos laborales, la política de combate a la discriminación en el trabajo. Y en general no hay diálogo social con el sector sindical y el sector productivo, el sector empresarial. Tampoco existe, se han perdido los mecanismos tripartitos donde se podrían negociar políticas de forma concertada. Esto es urgente restablecerlo. Es urgente el diálogo con los agricultores, por ejemplo, otro sector que está absolutamente abandonado, que está al borde del exterminio, y el gobierno no tiene ninguna estrategia para escucharlos. El diálogo con los maestros, el diálogo con los grupos comunales, el diálogo con las comunidades indígenas y los grupos marginados que sufren discriminación. Son muchos los sectores con los que hace falta no mejorar, sino volver a crear canales de diálogo que estos últimos gobiernos que hemos tenido los han roto por completo. El candidato al Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, aseguró que no se puede priorizar en solo unos sectores. En realidad hemos estado desde hace ya muchos meses conversando con organizaciones del sector privado, con organizaciones sindicales, con poblaciones como las poblaciones con discapacidad, las poblaciones LGTBI, con las organizaciones de pueblos indígenas. Yo creo que todas ellas constituyen un sector de la vida nacional que debe ser ampliamente participado de las decisiones del gobierno. Por otra parte, José Miguel Corrales, candidato del partido Patria Nueva, especificó cuáles son los sectores donde es más urgente actuar. El gobernante tiene que gobernar para todos. No puede gobernar solamente para un segmento. Evidentemente los que necesitan más ayuda pues son la gente de escasos recursos económicos, pero los que tienen recursos económicos también necesitan ayuda. Entonces se encontrará que todos los sectores sociales son importantes para la presidencia y no solamente un segmento. Por la situación que está viviendo ahora, definitivamente la agricultura. La agricultura está aborde desaparecer, pero desaparecer en serio, como se desaparecieron los maiceros de la zona del Caribe. Nosotros ahí teníamos maíz hasta para exportar. Hoy usted no encuentra un solo grano de maicena. El otro problema de agricultura también en el norte, los frijoleros están también al borde del precipicio y casi el arroz. De tal forma que estos sectores hay que verlos con mucha calma, mucha urgencia y con mano mucha.